transmitiendo el mensaje reconciliador entre Dios y los hombres. Esta es Restauración. Manos llenas de ternura cautivaron mi corazón. Tu voz al hablar sanaba mi condición. Hoy anhelo tu rostro ver. Dile, Señor, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, quédate aquí, quédate aquí, junto a mí. Oh, ven a mí, dile él, ven a mí, oh, ven a mí, que sea eterno ese momento. Ven aquí, dile. Ven aquí, oh, ven aquí, quédate aquí junto a mí. Ven a mí, ven a mí, que sea eterno este momento. Estoy aquí en tu gloria. Puedo sentirte aquí, tu Espíritu Santo llenándonos. Tu Espíritu Santo llenándome. El Señor, te amo, te amo, te amo, te amo, Abba Padre. Ven aquí, Señor, ven aquí. Ven aquí, quédate aquí, Señor, junto a mí. Ven a mí, oh, ven a mí, que sea eterno ese momento. Ven aquí, oh, ven aquí. Espíritu Santo, hoy nos llena. Vamos, adórale hoy, Señor. Adórale hoy. Adórale, adórale, adórale. Nuestro corazón, nuestra mente te necesitan, Señor. Oh, cheque, tu rema más fresca. Adórale, adórale. Maravilloso Jesús. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tú eres el Dios de nuestras vidas. A ti ofrecemos alabanza y adoración, Señor. Oh, chique, madre, que tu sal. Oh, chique, mamá, más tu ser. Adora al Señor, adórale. Aprovecha este momento para adorarle. Con el potente mensaje que restaura la vida del hombre. Restauración. La Iglesia de Restauración en el Valle de San Fernando, California, presenta su programa Voz de Restauración. Acompáñenos, ya que el mensaje de hoy tiene propósitos para su vida. Y ahora con usted, la voz de este día. Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 26 al 30. Y luego saltamos ahí al versículo 34-36. ¿Están listos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Oremos. Amante y Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos tu palabra. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Los pecados que destruyeron a una generación. Vamos a hablar en esta tarde de dos pueblos que vivieron en diferentes épocas. Uno de ellos tuvo consecuencias global, los pecados de este pueblo, y el otro fue un pecado local, pero que de acuerdo a la profecía de Jesús, en el fin de los días ese pecado se convertirá en un pecado global. Entonces vamos a hablar de esos dos pueblos, los pecados que destruyeron esos dos pueblos. El primero de esos dos pueblos que vamos a hablar esta tarde es el pueblo de la generación de Noé. Y es muy importante que toquemos esto, y tengo un estudio que en nuestra oficina no lo han seguido reproduciendo, pero que es lo más profundo y que recomiendo para los jóvenes, porque responde múltiples de preguntas a los jóvenes, y se llama Una generación que desapareció, de Noé. Noé, cuando la historia de Noé se escribe cuando están finalizando los primeros 2000 años. Oiga bien, mire cómo coinciden todas las cosas. Cuando han finalizado los primeros 2000 años. Yo quiero que me ponga mucha atención en esto. No los primeros 2000 años de la creación del planeta Tierra, Porque en esto hay mucha controversia. No, porque nadie, absolutamente nadie, ni siquiera la NASA, ni siquiera la NASA hoy en día puede decir cuántos años tiene la Tierra de creada. La respuesta es muy sencilla. Lo digo en ese tema que tenemos una generación que desapareció. Estoy citando que hace muchos, no muchos años, unos 16 años, tal vez más, fui invitado a dar una conferencia en la Universidad de McMaster de Hamilton, Ontario, Canadá. Al finalizar mi cátedra, no finalizar, más bien en medio de un receso de la cátedra, vino uno de los profesores de antropología con un grupo de sus estudiantes de antropología y me abordaron en una de las de los pasillos y el doctor me dijo, me hizo las siguientes preguntas frente a sus estudiantes. Él me dijo: doctor Bolaines, ¿cómo usted me puede probar? ¿Cómo me puede probar usted que el hombre es más viejo que el chimpancé? Me dijo, porque hasta hoy en día, en los estudios paleontológicos, no hemos podido encontrar un hueso de un ser humano que sea más viejo que el hueso de un chimpancé. Recuerden ustedes que en toda la variedad de los monos, el chimpancé es el mono, para entenderlo mejor, es el mono que más se parece al ser humano, el chimpancé. Por eso el doctor me decía esta expresión. Sí, porque hasta hoy en día no hemos podido encontrar un hueso, o sea, un eslabón, que demuestre ser más viejo que el hueso de un chimpancé. Por lo tanto, me dijo el doctor en antropología, nuestra teoría acerca de la evolución sigue teniendo poderosa fuerza mientras no encontremos un hueso de un ser humano más viejo. ¿Cómo me responde usted a eso?, me dijo el doctor. Cuando él me dijo eso, de inmediato yo sabía por dónde venía, sabía que venía con el asunto de la evolución. Así es que le dije: doctor, le voy a responder si usted primero me contesta una pregunta. El doctor me dijo: adelante. Le dije: doctor, ¿qué significa para usted la palabra eternidad? Una pregunta que para usted podría pensar muy rara para un científico. No, no es muy rara para un científico. Si hay gente que domina a la perfección la palabra eternidad, esos son los científicos. Ellos saben perfectamente bien lo que significa esa palabra. Así es que yo sabía por qué le hacía la palabra al doctor en antropología. Cuando yo le dije, ¿qué significa la palabra eternidad?, sin el más mínimo titubeo, el doctor me dijo, sí, señor, le respondo. Me dijo, eternidad significa donde el tiempo no cuenta. Le dije, perfecto, eso es lo que significa eternidad, donde el tiempo no cuenta. La Biblia dice que la tierra fue creada en un principio de eternidad. Y como el tiempo no cuenta, nadie puede saber cuántos años, milenios o millones tiene la tierra. Nadie lo puede saber, porque fue creada en el principio de la eternidad. Ahora, cuando él me responde eso, le dije, perfecto, doctor, ahora viene lo siguiente. Ya usted me dijo que fue creado en el principio de la eternidad. Entonces, comencemos en ese principio de la eternidad. El primer día, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y en ese primer día, Dios separó las aguas de lo seco. A las aguas llamó mares y a lo seco le llamó tierra. Luego Dios separó la oscuridad de la luz. A la oscuridad le llamó noche y a la luz le llamó día. Luego vino Dios y creó los primeros seres vivientes. Entre esos seres vivientes vinieron toda la vegetación, las plantas, todo, y entre esa creación vinieron los animalitos. Vinieron todos los animalitos de las selvas, todas las aves del cielo y todas las especies marinas. Vino en la creación de Dios. El hombre me estaba entendiendo perfecto lo que le estaba diciendo. Le dije, pero yo quiero hacerle una pregunta, doctor. ¿En qué día fueron creados la especie de lo que hoy conocemos como los mastodontes, o todo lo que tiene que ver con el género de los chimpancés o los monos? ¿En qué día fueron creados según la historia del Génesis? De inmediato, sin titubeo, me dijo, en el quinto día. Perfecto, en el quinto día. Estamos hablando de un tiempo de eternidad. Un día puede ser 1000 años, pueden ser 2000 años, puede ser 1 millón de años. Está en el tiempo de la eternidad. Entonces le dije, perfecto, en el día quinto fueron creados, se terminó la creación de todos los animales, que terminó con la creación de los monos. Ahora, doctor, ¿en qué día fue creado el hombre? Él me dijo, en el sexto día. Sexto día. ¿Qué le quiere decir entonces eso, doctor? Cuando yo le dije eso, inmediatamente se arrancó la cabeza y dijo, no lo había visto desde ese punto de vista. En otras palabras, él me estaba respondiendo que el ser humano es mucho más joven que todo el resto de la creación, porque fue el último ser creado por Dios, y por eso nunca van a poder encontrar un hueso que sea más viejo que el de los animales, porque Dios no se contradice. El hombre fue creado en el sexto día. Es el más joven de toda la creación. Por más que busque la NASA un hueso más viejo que el del mono, no lo van a poder encontrar. Y la Biblia no se contradice. Así es que eso echa por tierra todo el asunto de la evolución, de que evolucionamos del mono y todo, echa por tierra. Ahora, al cabo, pero aquí es donde vamos a hablar. Aquí es donde entramos en el tema. Entonces, los primeros 2000 años no tiene que ver con la creación de la tierra. Los primeros años que llegan a Noé tiene que ver los primeros 2000 años de la raza caída.